Atención, faltan 10 segundos para que comience una nueva edición de la Radio Urbana, que disparará directamente a tus sentidos toda tu música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. Ok, amigas, ok, amigos. Aquí estamos dando el puntapié inicial a una nueva sesión de la Radio Urbana Radio Espacio. Como siempre, funcionando desde el último rincón de Santiago de Chile y para todo el mundo a través de la señal pirata en internet. Mi nombre es Mauricio Ejer y como siempre me encuentro con mi gran amigo Jonathan Venegas. ¿Cómo está, amigo mío? Hola, gente, ¿cómo están todos ustedes? Como semana a semana, el Jonah aquí está de vuelta, enviando energía positiva a sus trabajos, a sus trayectos, a sus oficinas, a donde quiera que estén, tratando de hacer un poquitito más amena su vida y enviar la positiva vibración desde el último rincón, desde el underground de Santiago de Chile, ¿o no, Mauro? Claro que sí, amigo mío. ¿Cómo estáis, Mauro? Bien, bastante contento con toda la recepción del programa anterior y de todas las semanas. Ya tenemos 34 semanas al aire junto a todos ustedes. Claro. Junto a todos ustedes que nos escuchan en distintas páginas, por ejemplo en radioespacio.tk, en podcaster.cl, poderato.com, en CLCA Radionet, Radio Express. Oye, también en el Facebook, acuérdate tú, en Radio Espacio o Radio Espacio Pod. Claro, también en archive.org. Oye, ¿qué hora? La señal en vivo. La familia. La señal en vivo. Oye, acuérdate que la señal en vivo es a través de live stream. Claro. Queremos saludar a todas las personas que nos están escuchando en este minuto en distintos lugares. Como decía muy bien mi amigo aquí, sus trabajos, la gente que descarga el programa a sus pendrive y nos escuchan los trayectos que tiene esta urbe, esta capital. Recordar que no para, ¿no? Hoy estamos desde el underground de Santiago de Chile para Latinoamérica y el mundo, papá. Claro. Oye, bueno, queremos comentarles que tenemos un programa 34 ya, que viene con los reclamos reales. Nuevamente estuvimos ahí. Esta vez estuvimos no en una calle, pero estuvimos ahí en terreno. Estuvimos a las alturas. En las alturas, captando las impresiones de nuestros amigos. El rescate que viene directamente desde España con un pedido. Oye, este es el invitado más esperado de los rescates. Sí, hubieron bastantes pedidos de este personaje que nos acompaña en el rescate. El punto solo nacionales, que se viste de etiqueta nuevamente para descubrir a un grande de la música nacional. El panfleto acústico que viene cargadísimo, amigo mío. Ya le vamos a contar más sobre esto. Y las bandas emergentes. Cuéntame tú, ¿quién va a rellenar la parrilla de las bandas emergentes en la tripleta de la sangre y el motor de la radio urbana? El motor de la radio urbana enciende primero, Mauricio. Mira, esto se viene con todo porque vamos a abrir con Sin Pecado. Mira tú, después vamos a abrir, bueno, no vamos a abrir. Seguimos con una banda que digo se llama Delirium Tremens. Ya. Eso promete, Bren. Y terminamos con uno ya consagradísimo que ya comentamos en el off que son banda emergente, ¿no? Difícilmente, Los señores de Sordio. Así que, sin más preámbulos, vamos a partir este programa 34 de la Radio Urbana con buena música. Cuénteme usted para dónde nos vamos y para empezar luego, porque queremos descubrir todo lo que nos dejan las bandas emergentes y todas las secciones de la Radio Urbana. Edición 34, Radio Espacio, prende los motores en España. En España, porque vamos a escuchar a unos señores de la música que se llaman Los Rodríguez, remontándolos allá al 95 de su álbum Palabra Más, Palabras Menos, un temazo que se llama Para No Olvidar. De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente, nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido. Presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego, solo nos dijimos cosas al oído. Y si un día te encontraré una mañana, será posible. Los Rodríguez, del álbum Palabras Más, Palabras Menos, del año 1995, Para No Olvidar. ¿Para No Olvidar? Para No Olvidar el tema. Oye, hay muchas cosas que a mí me gustaría olvidar ahí de... Bueno, pero hay muchas cosas que también no tiene que olvidar. Por ejemplo, no tiene que olvidar enviarnos de inmediato su correo electrónico a nuestra dirección radioespacio@hotmail.com para participar por los premios que tenemos todas las semanas para ustedes, como el ticket de cambio por productos de Almacén Kevan Joe, el ticket de cambio por productos de Botillería Santo Remedio y la fotografía estudio, que es gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. Así que, ya lo sabe, empiece a enviar su mail inmediato. Oye. Jovencito. Oye, andáis como todo ordenadito, todo porque llegó producción. ¿Por qué no? Producción, escuchaste el programa la semana pasada, ¿no? Sí. Oh. Mira, tú, mira. Oye, ¿hace las de jefe hoy día? Está bien. Oye, como les decía, tenemos un programa de lujo. Las bandas emergentes de esta semana están, pero realmente de pelos. Así están que, deluxe. Están deluxe. Así que comiénceme. Comiénceme. Comiénceme. Coménteme. Eso es. ¿Usted quién va a abrir la parrilla de las bandas emergentes? Vamos a comenzar y comentar que la parrilla de bandas emergentes, edición número 34, abre con Sin Pecado. Ellos son de la ciudad de Santiago y cultivan un estilo rock. Rock, rock. Bien rock. Oye, ¿quiénes forman Sin Pecado? Está Béjar en voz y guitarra, Sergio en bajo, Atanasio en batería y coros, Danilo en guitarra y coros y Cristian en teclados, papá. Estoy tomando nota, hombre. Siempre con el punto crítico ahí, Mauricio. Claro. Oye, bueno, Sin Pecado, cultivando buen rock, nos van a dejar con su trabajo. ¿Qué podemos decir del trabajo de Sin Pecado? No sé, cualquier cosa. Escuchémoslo, ¿no? Claro, habría que decirlo después de escuchar el trabajo. ¿Cómo se llama el tema que nos va a presentar esta banda de Santiago? Sin Pecado, Sin abriendo Pecado. La edición 34, bandas emergentes nos brindan el tema que se llama Mírate. We'll be right back. excelente, amigo mío. Sin pecado, compadre. Oye, partimos muy bien las bandas emergentes de esta semana, programa 34, dejando la vara siempre muy alta. Los muchachos de Sin Pecado, que nos entregaban este rock, esta banda de Santiago, a cargo de Béjar, Sergio, Atanasio, Danilo y Cristian, ¿no? Oye, el tema Mírate, compadre. Bueno, bueno. ¿Qué mejor manera de abrir la tandita de banda emergente? Está bien, me gustó el timbre de voz, ahí hay un trabajo. ¿Te gusta? Hay un trabajo detrás de pero eso. Pero te gusta. Hay un trabajo detrás de eso que se nota, que se agradece. No vengas exacto con tus sandeces cuando estamos presentando a bandas importantes del circuito under. Gente como tú son las que después llegan a las grandes emisoras y tiran todo esto para abajo. ¿Qué? ¿Todo porque te están escuchando hoy día? ¿Qué le dan color? No. ¿Hasta cuándo? Sin pecado. Si usted quiere tener información de la banda Sin Pecado. Eso me parece, que empieza a hacer la pega bien usted. Yo estoy aburrido. Producción, yo estoy aburrido de las sandeces. Usted puede clicar el myspace.com/sinpecadomusic. Ya, a ver. ¿La salvedad? La salvedad del día de hoy es Sin Pecado Music en inglés. M-U-S-I-C. Perfecto. Sin Pecado Music. myspace.com/sinpecadomusic. Slash. Algunos dicen, bueno, myspace.com/sinpecadomusic. Eso es como muy neutro, ¿no? Así como para toda la gente que nos escucha en Latinoamérica, ¿no? Oye, pana, tíramelo todo. A mí me carga la onda así como caribeña. Claro. Me carga. ¿Quieres? Así que escuchábamos a los muchachos de Sin Pecado con el sencillo Mírate. Agradecemos, por cierto, a la gente de Sin Pecado que se contactó. ¿A dónde, amigo mío? ¿Cómo lo hizo esta banda para sonar a través de la radio urbana? La banda Sin Pecado mandó su trabajo en formato MP3 más una foto que lo representa, podemos decirlo así. Claro, para más que la información de su banda al mail radioespacio@hotmail.com. A ver, entonces, para recapitulando, mandó su MP3, unos integrantes, una info su del grupo, estilo, de qué ciudad son, por cierto, su sitio en internet, una foto y todo su arte, toda su música. Y de esa manera simplemente está sonando a través de la radio urbana, presentándose ante toda nuestra audiencia. Para todo el mundo, brother. Claro, saludamos, por cierto, a las emisoras que nos contactan y nos programan en distintos parajes, como es Radio Express en Buenos Aires, CLSA Argentina, allá en Canadá. Y CLSA, claro, en oye, Toronto. No te olvides de Poderato, ¿eh? Poderato.com, por allá por México. A todo Latinoamérica. Todo Latinoamérica. Y bueno, para Latinoamérica y el mundo entero, radioespacio.tk. Así que ya lo sabes, si le gustó este tema, simplemente clique el myspace.com Sin Pecado Music para saber más de la banda Sin Pecado de Santiago. Pero muy bien, pero muy bien, pero muy bien, amigo mío. Oye, brother, dígame. ¿No vamos a hacer algún tipo de acotación con lo que ha pasado en los dos programas anteriores? No, porque hemos tenido visitas así como Del más allá. No sé, no, habría que preguntar a la gente del Switch. Porque a mí, de verdad, tuve problemas para dormir esta semana. ¿Por qué? ¿Te tocó? No, maestro. O sea, sí, pero no. ¿O te acosó? No, es que de repente me aparecía el... ¿Pero qué aparecía? No, el personaje no, la gente. ¿Pero qué aparecía? Tienen que tener cuidado. No, pero ¿qué aparecía? ¿Pero qué aparecía? Si ustedes saben, aquí corre querella, maestro. Radio Espacio. Imagínate, güey. Estaría bueno. Invitamos a la querella. ¡Manifiéstate! ¡Manifiéstate! No, lo vamos a empezar a llamar, ¿ah? Pero vamos a ver. ¿Lo vamos a invocar? Lo vamos a invocar. Oye, sigamos con la música, amigo mío. ¿Vamos con música? Sí, con buena música. Dispara tú, disparo yo. Dispara usted. Disparo yo. Eso es nuevo. Es lo que acabo de inventar. ¿Sí? Oye, sí. ¿Sabes que podría hacer un concurso con eso? Podríais tener un programa los días sábados. De hecho, podríais tener, no sé, pues, así como puertas, así con letras. Imagínate, A, B, C. Sí. Podría hacer, ¿ah? Lo estoy evaluando. ¿Sí? Entonces es que tengo un comité. A mí me avala un comité creativo detrás. ¡Uf! Mira ahí. Bien, está bien eso. Me parece que le crezca el pelo. Por lo pronto, lo vamos a ver. ¡Con pelo! Oye. ¿Qué? Dígame. Maya, así estamos haciendo como un remember del vacilón al Johnny. ¿Cómo? Un remember. ¿Un remember? Un remember. Por favor. Argentina. Vamos a presentar unos chiquuelos que se llaman Babasónicos. A ver si me decís, vamos a presentar unos argentinos. Eres tan básico. Argentina, vamos a escuchar a Babasónicos de su álbum Mucho de aquí del año 2008. Un temazo, chicos, que se llama Pijamas. Pijamas. que entiendas que este no es un cuento que lo invento yo. Por única vez te pido que entiendas. Ya. Está buena. Está buena la música. Ya, ¿qué escuchábamos? Escuchábamos al Jonah como cantaba. Y antes de escuchar al Jonah, escuchábamos a Babasónicos. Así escuchábamos música antes de eso. De su álbum llamado Mucho, aquí del 2008, el tema Pijamas. Pijamas. Pijamas. Hoy hablando de Argentina, reiteramos el saludo a la gente de Radio Express. Radio Express. ¿Cómo pueden contactar Radio Express? De dos formas. Súper simple, radioexpress.es.tl o también en la página de Radio Espacio. El link. www.radioespacio.tk está el link de Radio Express. Así como saludamos a Radio Express, también vamos a saludar a nuestros patrocinadores. Así. Así nomás. Cuénteme entonces a quién vamos a darle el saludo muy cordial. A OS Producciones Audiovisuales. En internet, www.obs.cl. Usted puede contactarse con ellos en su correo electrónico, obs@obs.cl. El teléfono es el 746-4158. Recuerde que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de... A ver, ¿con cuántos años crees tú? No sé, una empresa donde... No, sí sé. ¿Pero cuánto? ¿Qué? 20. Puta, que eres fome, man. Pero sí. Una empresa con más de 20... No, pero es que son más de 20 años de experiencia. Ah, podrían ser 21, 22, 23. Vaya uno a saber. Habría que entrar a preguntar a la... OBS Producciones Audiovisuales. ¿Qué? ¿Producción hace gestos ¿Hace por gesto? Allá? ¿Gesto electrónico? ¿Gesto técnico? ¿Gesto técnico? ¿Qué? Ah, ya. Ya entendí, producción. No, producción aquí siempre metiendo la cuchara, ¿eh? Ya. También nos acompaña Botillería Santo Remedio, ubicados en Avenida Segunda Transversal 3624 en la comuna de Maipú. Para disfrutar con los amigos, de los mejores precios y la más amplia variedad en bebidas, jugos, licores, cervezas y tragos. Todo eso en Botillería Santo Remedio, que siempre se pone con premio para todos nuestros patrocinadores. Para nuestros patrocinadores. Se pone con premio, bueno, para nuestros auditores. No sabemos si Santo Remedio a lo mejor le entrega una tendita fotográfica de OBS Producciones. Ya. Tira algo, ¿eh? Ah, el mea. Bien, salvavidas. Está bien. Tranquilo. Ya. Estoy aquí toda la semana. Agradecemos también a Almacén Kevin Joe, que está en Pasaje Ñancul 1243 en la comuna de Maipú, donde encontrará la más amplia variedad en carnes y pollos, cecinas y lácteos, frutas y verduras, congelados, alimento para mascotas y todo, pero todo lo que usted necesita. Usted caballero que está ahí detrás del micrófono. ¿Ah, yo? ¿Qué es lo que usted necesita? Yo, bueno, necesito todos los productos. ¿Necesito un conimador? No, necesito los productos que tiene siempre Kevin Joe para ofrecer a toda nuestra audiencia. Estamos bien, ¿eh? Estamos bien. Oye, son los patrocinadores que todas las semanas nos acompañan. El olor a quemado sigue aquí. Sí, al aire, ¿no? ¿Hay olor a quemado? ¡Oh! A lo mejor eso era, hombre. Oye, no, por favor. ¿Sabes qué? Yo no puedo. No, ¿sabes qué? Esto me complica para... Yo, compadre, dejo mi audífono aquí. Disculpen. Ya, voy a dejar los audífonos. Oye, no, yo sabes que los voy a invitar así como... ¿Vamos a una pausa? No, vamos a la música de inmediato. Oye, vamos a hablar de inmediato, oye, de una banda. Yo voy. Arranca, no, yo voy contigo. Dejemos la música sonando así, porque vamos a escuchar una banda colombiana que lleva por nombre Aterciopelados, del disco El Dorado, del año 1995. Escuchamos este notable tema que lleva por nombre Bolero Falaz. Pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla. Yeah. probado. Lo huelo en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esta cara. Estoy hasta la coronilla. A tercio pelados, compadre. Desde Colombia. Desde Colombia. Si sí, se cae. Ya, tira. Si se Caribe. Si se Colombia. Oye, El Dorado del año 1995, el disco. El Dorado. Bolero falaz al tema. El Dorado. El disco. El Dorado. Está bien. No es El Dorado. Y usted suele ver, ¿no? El Ron Dorado. Claro, esa es otra cosa. Oye, este tema es un temazo, compadre. ¿Cuánto recuerdo conlleva este tema, ¿no? ¿Usted cree? Sí. Aquella época de fiesta de colegio. ya. Oye, mira, quería comentar algo que nos ocurrió durante esta semana. Que nos contactó un amigo desde España, nuestro amigo Harold Villarroel. Mira, y él quiso compartir con toda la audiencia de Radio Espacio un cortometraje que él realizó. Obviamente, es video, no lo podemos tirar en el programa, ¿no? Está claro. Pero sí lo podemos publicar en nuestra página, porque él hace todo un trabajo así de audiovisual. Es como conceptual. Claro, ¿no? Es todo para que lo puedan disfrutar. Ya está disponible. Se llama Naranja Amarga, de dirección de Harold Villarroel, desde Barcelona. Que es un amigo que nos escucha todas las semanas. Y está ahí el corto para que lo puedan disfrutar y lo puedan comentar, que es la parte más importante. Oye, así como hace una semanita atrás, tiraste a título personal una sorpresilla ahí con respecto a la cantata Santa María en la página. Correcto. ¿Eh? Sí. Ahora damos otro golpe, otro espaldarazo. Otro golpe. Claro. Ahí con el corto, nuestro queridísimo Harold. Y en España, siendo padre, compadre. Claro, así que para que vean el corto, está muy bueno. Está muy bueno, de verdad, para que lo puedan disfrutar. Y después puedan comentar qué les pareció el trabajo de nuestro amigo Harold Villarroel, un chileno haciendo patria por allá, por el viejo continente. Para quien no lo sabe, www.radioespacio.tk. Ahí está el corto para que usted lo pueda disfrutar. Lo más importante, comentar. Oye, trabajo de chilenos. Trabajo de chilenos también tenemos acá en Radio Espacio. Claro. Porque volvemos con la sección que es estrella, el motor, la sangre, que son las bandas. ¡Emergente! Yeah. No, las bandas emergentes, ¿no? Que son el motor, la sangre, lo que mueve la radio urbana, en definitiva. En definitiva. No la mueve producción. No la mueve usted, oye, no la muevo yo. ¿Cómo que no la muevo yo? Yo la muevo, compadre, y tú sabes cómo. Estás pasando datos. Oye, aquí el loco. Ah, necesito soldado. Yo de nuevo. Por favor. Necesito cualquier soldado. Ya. Ya, me queda claro. Bandas emergentes. Bandas emergentes, sí. Concéntrese. ¿Qué tenemos en banda emergente? Es la segunda tandita de banda emergente. No, pero es que usted pidió nombrar a esta banda. Si a usted le gustaba esta banda. Así que no en bandas emergentes, vamos a presentar a unos chicos que vienen de Santiago, que ellos cultivan un estilo new punk, garage, indie, que se llaman Delirium Tremens. Bueno, ahora le gusta el nombre de la banda. A ver, ¿cómo se llama? Delirium Tremens. Perfecto, buen nombre de la banda. Oye, ¿cómo se pregunta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la banda, amigo mío? Delirium Tremens. Perfecto. Ya, cuéntame tú quiénes son los que conforman esta banda nacional de Santiago que hacen New Punk, Garage, Indie, entre otros formatos musicales. Delirium Tremens está formado por Don Daniel Díaz en guitarra y voz, nuestro queridísimo amigo Fabián Núñez en batería y Jesús Díaz en bajo y voz. Perfecto. Hoy vamos a escuchar de estos muchachos de esta banda emergente de Santiago. ¿Cuál es el trabajo que han regalado para toda la audiencia de Radio Espacio? Sin más preámbulos, sin más presentaciones, Delirium Tremens. Delirium Tremens. Nos deja el tema que se llama A María. ¿Qué tanto si piensas que todo es irreal? Si sabes que soñé, que sé lo que es amar, amaré un poco más, amaré nada más. Sonó aquí en Radio Espacio. Delirium Tremens. Banda emergente de Santiago. Oye, viene el sonido de los muchachos de Delirium Tremens. Oye, hoy día la banda emergente están ahí marcando la pauta. La nota bien alta, compadre. Oye, ellos son de Santiago del sector poniente. Nos contaban a través de el mail. ¿Cuál es el mail? El mail radioespacio@hotmail.com. Maravilloso. Así que agradecemos a los muchachos de Delirium Tremens por sonar aquí en la radio urbana. Un saludo especial a Daniel, Fabián y Jesús. Este power trio que hace un new punk garage indie. Rock fusión. Rock fusión. Tiene de todo. Está bien. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Para mayor información de la banda, amigo mío, ¿usted tiene la información por ahí? Claro que la tengo. Entre tanto papelillo que tiene por ahí usted. Oye, cuidado con los papelillos. No sé. Si tiene un papelillo, tenéis que llenarlo. Pero ese no es el tema ahora. Ya, llénamelo de información, por favor. www.deliriumtremens.tk. ¿Me lo repite? www.deliriumtremens.tk. Tremendous. Sí, este está como para hacer la aclaración, como en la hacer la salvedad. Sí. Es Delirium. Tal como suena. Delirium. Tremendous. Les quedó clarísimo a nuestros auditores dónde tienen que buscar la información. A ver, dilo tú. Delirium Tremendous. Ah, bueno. Ahí quedó claro. Montoteca. Ah. Oye, por cierto, agradecemos a Delirium Tremens por participar de las bandas emergentes. Oye, pero ¿a quién le agradecemos? A Delirium Tremens. No, a Delirium Tremens. Muchachos de Delirium Tremens, este loco quedó enfermo con el nombre, de verdad. Es maravilloso, loco. Delirium Tremens. Perfecto, ya. Podríamos hacer así como una tandita así de audio. Delirium Tremens. Vaya a rayar mucho la papa con esta. Todo el rato, compadre. Oye. Bueno, vamos a mandarle un mail a los muchachos para que los pueda ir a conocer y no sé. Bueno, estamos haciendo bautizos, matrimonio, despedida de soltero, casamiento. Jonah@hotmail.com. Ah, sí. Gol. Ah, está, pero muy bien. Te voy a llegar ninguno. ¿Qué va a llegar a dónde? Si no existe el mail. Bueno, puede existir. Pobre gente, ¿y si hay una persona que tiene ese mail? ¿Usted asume esa responsabilidad de todo lo que le haya? Ya. Oye, bueno, esta banda emergente que sonó como segunda patita de esta, lo que le da el sentido a la radio urbana, queríamos comentar y recordar a todas las bandas que tenemos el nuevo servicio de Radio Espacio, que son las fotografías para las bandas en los shows en vivo. Recuérdenlo, estamos ofreciendo un servicio de fotografía a un costo, pero ridículo. Es ridículo. Es mínimo. Es mínimo. Miserable. Absolutamente, señor. Así que, ¿y cómo tiene que contactarse la banda? Simplemente así como lo hace Delirium Tremens. Como hizo Sin Pecado. Manda su correo radioespacio@hotmail.com. Dice: chico de Radio Espacio, quiero que ustedes, bla, bla, bla, bla. Y listo. Claro, y ahí nos ponemos en contacto y le contamos cómo es este servicio nuevo para que tengan fotografías profesionales de sus tocatas, de sus shows, de sus presentaciones, para que tengan buen material visual. Oye, que es viral eso. Muchas de las bandas no dan mucho ahínco a lo que es el apoyo visual, pero es importantísimo, compadre. Sí, no, así como una buena puesta en escena también es una... Míralo así, es tu imagen, loco. Y en un formato de las bandas que está tan globalizado y que está todo funcionando a través de internet, tanto la difusión de la música, tanto la información de las bandas, la parte visual es fundamental al momento de darse a conocer a través es de internet. Es vital. Dele con vital, ¿qué te pasa con esa agua? Bueno, loco, me quiero ganar el canje. Vital. ¿Puedes salir ahí abajo de la cascada ahí? Debajo de la banquera. Voy a ver increíble. Soltado al lado del grifo. Así como increíble también son las secciones de Radio Espacio que siguen con, no me canso de decirlo, la sección entrañable. Es casi espiritual, donde encendemos la maquinilla del tiempo y el arqueólogo de la música, Mauricio Béjar. ¿El qué? El arqueólogo. Ah, ya. El arqueólogo de la música, Mauricio Béjar, nos remonta a aquellos éxitos que tocan la fibra más emotiva y hacen caer esa lágrima. Esa. Y vi una lágrima en la garganta. Esa lágrima cae al escuchar El Rescate, compadre. Ah, sí. Fue mucho, ¿sí o no? Fue mucho. No sé, producción, por lo menos se está riendo, producción, así que estáis bien. Ya, presenta. Ya. Bueno, en El Rescate de esta semana, amigos auditores, hemos respetado un pedido que llegó a través de los comentarios de podcaster.cl. Un pedido que hacía mención a este artista español que lleva por nombre Camilo VI. ¿Eh? ¿Te suena Camilo VI? ¿A usted, auditor, le suena? ¿Usted quería escuchar en El Rescate? ¿Algún domingo en la mañana? Ya, ¿Camilo VI? ¿En alguna de esas veladas con alcohol llorando una penita de amor? ¿Camilo VI? Yo lo he hecho. Y sé que producción también. ¡Oh! Ah, corte de las venitas. Sí. ¿Con alcohol? ¿Cobe? Oye, ¿en las mañanas con alcohol? No. ¿Algún domingo en la mañana en tu infancia? ¿Y alguna vez llorando una pena de amor escuchando a Camilo VI, compadre? ¿Y en qué parte entraba el alcohol? Bueno, ¿qué te importa, por loco, cuando que tomo yo? Ajá. O que queremos justo. Ya. Viste, echaste a perder toda la presentación emotiva que le había dado al rescate. ¿Se da cuenta cómo comete errores en la vida? Y por eso tiene que andar llorando, escuchando a Camilo. ¡Ah! Viene ahí. Bueno, vamos a escuchar a Don Camilo VI. De el álbum, más grande, el más grande del álbum, que lleva por nombre Camilo, del año 1974. Este tema, un clásico, como todos los que ponemos aquí en El Rescate, que lleva por nombre Ayudadme. Silencio para mí no es estar callado, ni la soledad un lujo que yo he robado. Y aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida. Aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida. De mi boca a otras bocas nacen mil palabras sinceras pero atadas, y en cada nudo una pena. Y aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida. Aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida. Por rosas mis espinas, ayúdame a cambiar mi mundo por amor, ayúdame a cambiar por rosas mis espinas. Cambiar a mi mundo por amor. Yo soy como un pastor alejado de sus montes, que ha perdido su bastón, sus cachorros y hasta su nombre. Y aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida. Aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida. Y de espaldas a la luz yo busco mi sombra, y quisiera creer que mi sombra es tu persona. Y aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida. Aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida. Por rosas mis espinas, ayúdame a cambiar mi mundo por amor, ayúdame a cambiar por rosas mis espinas. Que nado entre la nada, ayúdame a cambiar por rosas mis espinas, ayúdame a cambiar mi mundo por amor. Espinas por rosas. Camilo VI, el invitado más esperado en El Rescate, compadre. Ayudadme, del álbum Camilo. Debo decir que hicimos una selección que tardó horas y horas, como 6 horas de previo hoy día, para darnos cuenta qué tema de Camilo iba a meter hoy día. Había demasiado vinilo de Camilo por ahí en bodega. ¿Cómo y... que en bodega? En la máquina del tiempo. Pero en bodega, po, hombre. ¿Dónde está la máquina del tiempo? ¿Usted no ha bajado ya al sub 4? No, yo, compadre, yo de ahí del sexto para arriba. Ah, ya. ¿Usted se maneja? Que sí, yo manejo en otras esferas, po. Roto. Rotito. Oye, bueno, esperamos que haya sido de su completo agrado este rescate, que había sido solicitado por nuestros auditores a través de Podcaster. Y queremos que también nos ayude, nos diga cuáles son los temas que quieren que suenen aquí, en esta sección tan melancólica, que nos hace viajar al pasado con la mente y con el alma. Puta, qué lindo. A ti, Tano. ¿Qué cosa, digo, no? Pero si hace la sección del rescate, amigo mío. Que nos hace tocar la fibra emocional. Eso que nos hace recordar tiempos pasados que fueron mejores. A ver, te doy una voz. Una mejor, para ver una mejor. Dale. Porque todo tiempo pasado fue mejor. No existe porque, el rescate. Porque todo gran poder requiere gran responsabilidad. Hasta eso se te ocurrió recién. Oye, mira, si es que las inspiraciones llegan. ¿Sí? Todo gran poder requiere una gran responsabilidad, compadre. Ya. Ojalá ninguno de nuestros auditores haya visto Spider-Man o qué sé yo, porque si no... Yo cacho que ninguno la vio. Bueno, así que si usted quiere rescatar algún tema, simplemente escríbanos a nuestro correo electrónico radioespacio@hotmail.com y nosotros encenderemos la máquina del tiempo, encenderemos la máquina de la melancolía para viajar en busca de aquellos vinilos que han quedado en el olvido. Recordad que así como el Punto Sol Nacional es también el rescate, es una sección que hace... Nada. ¿Hace qué? No sé nada, fui a negro. Oye, ya. Brillante hoy día. Venegas. No sé qué pasa hoy día, loco. Brillante Villegas, hoy día. Venegas jefe. Ya lo mismo. Ya. Oye, siguiendo con nuestro andar a través del. Transitar a través de este capítulo 34, hemos llegado al momento en que todos los perros ladran. Al momento en que el mundo se da vuelta porque llegamos al punto hablando de perros y todas esas cosas, ¿no? Ya, porque llegamos no, a... para, ya. ¿Qué pasó? Mira, yo sé que nuestros auditores no cachen la onda que está pasando aquí. Y perdón el informal. ¿Lo informal? Pero, a ver, aquí enfrente del estudio he pasado como 300 perros. Perdón la expresión. ¡Están dejando la cagada, güey! Y el estudio, así como en todo partido de fútbol, entró un perro. Uno de ellos. Ya, ahora tenemos un perro en el estudio. Está bien. Pero es que ganan de grabar todo esto, compadre. ¿Ah, sí? ¿Qué ganan? Ya. Producción hace, ahora está haciendo las veces de corredor de perros. Está claro, bien, no, está muy bien. La radio urbana, la radio independiente, estas cosas pasan en vivo. Desde el underground de Santiago de Chile, claro. Compadre. No, sí, está. Y la moto que matiza con. Perfecto. Oye, porque. Ojalá, por favor, te lo pido por Dios, ojalá que se escuche todo eso. Oye, y yo creía que el programa estaba fome, weón. Ya, por favor. Oye, qué horrible. Ya, oye, pero es que sé que tengo que presentar una parte que es importante dentro de la. Pero déjate, weón. Bueno, llegamos a un punto que siempre marcamos y que dedicamos a todas las personas que nos escuchan en distintos parajes. Yo me voy de nuevo, compadre, Ya, oye, ya, por ya, favor. Sí, ya, ya. Me calmo. Ya, producción, y más encima producción, hoy día no, llegó haciendo mucha... Oye, la semana pasada no la autoridad, ¿no? La semana pasada no estuvieron, yo estuve más ordenado que hoy día. Claro. Ay, qué terrible. Bueno, en fin. Con perro, sin perro, llegamos al punto donde llegamos. ¿Ah? Llegamos en moto. Llegamos en moto, con perro y cuánta cosa. Aquí en la radio urbana, radio independiente, así es la cosa acá. Así es la cosa. Dale, que suene. Claro, porque llegamos al punto... Solo... Nacional. nacionales. Para la gente que está sintonizando Radio Espacio por primera vez, como siempre en toda la vida hay una primera vez, Mauricio Béjar, yo te pregunto, ¿qué es el punto solo nacionales? Oye, notable. A ver, como en puta, todo ¿viste? En la vida hay una primera vez. Como todo en la vida una primera vez, compadre. Mira, es para el bronce. Todo poder requiere una gran responsabilidad. Ya, perfecto. Bueno, el punto solo nacionales, que siempre lo dedicamos a todas las personas, a todos nuestros compatriotas que nos escuchan en distintos parajes de este planeta, y a todas las personas que nos escuchan de distintas nacionalidades y que quieren descubrir también la música nacional chilena, como es el caso de Radio Express, donde nos escuchan los hermanos argentinos, como es el caso de CLCA Radio, donde nos escuchan los hermanos canadienses, y Poderato.com, donde nos escucha toda Latinoamérica. El punto solo nacional es donde siempre, de aquí en más, solamente artistas criollos, ¿correcto? El CHI Suena bien fuerte. Pero que suene. El claro. Blanco, azul y rojo. Claro. Y siempre partimos con algo bien de lo nuestro. Cuéntame tú, ¿quién es el encargado de abrir el punto solo nacionales de esta semana? Esto que es bien de la tierra, punto solo nacionales, vamos a presentar a don Rolando Alarcón. Mira, lo remontamos a 1965, compadre, de su disco que se llama Rolando Alarcón y sus canciones. Vamos a presentar a un himno que se llama Si somos americanos. Si somos americanos, somos hermanos, señores. Tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos. Compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos. Bailaremos marinera, respaldos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, no miraremos fronteras. Cuidaremos las semillas, miraremos las banderas. Si somos americanos, seremos todos iguales. El blanco, el mestizo, el indio y el negro son como tales. Bailaremos marinera, refalos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Don Rolando Alarcón, Si somos americanos. Un tema que escribió ahí dando sus vueltas por la vida en México. De hecho, estaba cuando se inspiró y escribió este himno latinoamericano, Si somos americanos. Otro patiperro que mostró su arte en otros lares. ¿Qué tan cierto eso de que nadie es profeta en su tierra, compadre? ¿Qué tan cierto es eso de nadie es profeta en su tierra? Y tiene mucho desierto con muy contadas excepciones, lo cual es muy lamentable, sobre todo en este país. Oye, un saludo grande a CLSA a propósito, un patiperro haciendo parte ya en Canadá, friend. Que le llega mucho puntos nacionales. Por ejemplo, a Harold Villarroel, que recordamos está patiperro. Su corto en la página Naranja Amarga, para que lo vea, para que lo comente. Allá en España haciendo cine. España, que es una plataforma gigante de cine. Correcto. Él está haciendo sus cortos también, su trabajo cultural. Imagínate, viajar al viejo continente con lo puesto y ya estar haciendo trabajos, se valora demasiado. un abrazo. Jarulo, como lo decimos. Mauricio, ¿a quién escuchamos recién? Escuchábamos a Don Rolando Alarcón, del álbum Rolando Alarcón y sus canciones del año 1965, Si Somos Americanos. Así siempre partimos el Punto Solo Nacionales, con algo bien de lo nuestro. Algo bien de la tierra. Correcto. Así que vamos a seguir con el Punto Solo Nacionales, donde también nos pueden sugerir temas. Temas que quiera escuchar, estos temas que han dejado una huella en lo que es la cultura musical de nuestro país. Envíenos su correo radioespacio@hotmail.com o por Facebook, donde nos encuentra a través de Radio Espacio. Si usted nos envía su solicitud de amistad, encantados. Oye, ¿cuánto creció la familia de Radio Espacio ya? Sí, ahora yo no, la verdad no tengo la cuenta. Estamos como Roberto Carlos. Claro. Claro, porque nadie, no cacharon mi talla. No, sí, pero es que es que es nueva. Es nueva. Bueno, una talla. Feo, mamón y no sabéis nada. La gente del Swiss se manifiesta, señor. No estoy ni ahí con la gente del Swiss. Vaya. O en todo caso, filo con la gente del Swiss. No, nos tira puras cosas que no queremos escuchar. ¡No! Pero por favor, ¿hasta cuándo? Con ese personaje ya. Artista invitado. Si usted no quiere escuchar más a ese tipejo, o realmente si lo quiere seguir escuchando, si no quiere que lo bajemos del columpio, mande su correo a radioespacio@hotmail.com. Oye, deja pegármela. Hola, tú, chiquitito. ¿Chiquitito? Súper. Miren. Ya. Oye, bueno, sigamos con nuestra radio urbana, que siempre también está con las personas en terreno. Está con las personas donde las papas queman, preguntándole cuál es su opinión, su malestar. ¿Cómo quiere patalear? ¿Dónde quiere manifestarse, ¿no? ¿De qué manera? Porque ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere comentar? Cualquier cosa que le moleste, cualquier cosa que lo acongoje, sea lo que sea, está la radio urbana. Claro, porque tenemos los reclamos reales. Donde salimos a terreno, como ya usted lo sabe, a cualquier esquina de Santiago, a captar las impresiones de las personas, qué es lo que le está molestando. Y se ponen sin censura aquí en la radio urbana. Ojo con el sin censura. Ojo con el sin censura. ¿Te parece si vamos de inmediato a escuchar qué nos quedó esta semana en la calle, en terreno, ahí donde estamos con el pueblo? Somos del papas queman, compadre. Donde uno se para a tomar la micro, friend. Donde uno sube la gota, compadre. Ahí abajo el sol. Correcto. Hay un micrófono en Radio Espacio. Vamos de inmediato. De inmediato, sin más preámbulo. Dale, vamos. Reclamos reales en Radio Espacio. Hola, buenas tardes, mi nombre es Claudia y mi reclamo es por el mal estado de las calles de Santiago y en especial de la comuna de Maipú. Bueno, yo reclamo también porque hay malas delimitaciones de las calles también, hay mala información en la vía pública y solamente hay publicidad que está presente, pero la información que nosotros queremos como automovilista está mal señalizada. Hola, mi nombre es Esteban y me gustaría, bueno, quejarme sobre el tráfico que existe sobre drogas y que despenalicen lo que es lo verde, lo natural, que es la marihuana, y pucha, y le pongan más traba a lo que es pasta base, porque eso es lo que está dejando la pelota con la juventud, la delincuencia, lo que andan asaltando, robando, cogoteando. Es porque los locos andan muy angustiados y pucha, frenen eso. Y esa policía que ocupan en lo que es la marihuana, úsenla para el otro lado, po. Mi nombre es Robinson y yo me quiero quejar primero por aquellos sinvergüenzas que viajan en el Transantiago y no llevan tarjeta de VIP para hacerlo. Eso es una falta de honradez y terminamos pagando todo por culpa de ellos. Hola, mi nombre es Rosy. Lo que quiero reclamar yo, por ejemplo, o sea, no reclamar, sino que decir más que nada, no sé, pues ustedes deberán tomar conciencia de lo que pasa, lo que no pasa. El problema es que digo sobre un delincuente, que lo toman preso en el sentido que fue a robar una casa, dice que al pillarlo no le encuentran las pruebas suficientes, al final la justicia lo toma, después que lo toman dicen no tenían las pruebas que deberían haber tenido, porque no alcanzó a robar, no tenía los medios, no tenía lo que tenían que tener, las pruebas suficientes en realidad. Y como no lo tuvieron, lo absolvieron, o sea, no quedó preso. Entonces, no sé de qué estamos hablando acá en Chile. No sé, a mí me dio rabia. Realmente, si le hubiese robado a esa persona, ¿qué pasaría con ese delincuente? O sea, habían dicho, no, eso robó nomás, uno más de siempre. Los reclamos de las personas en la calle. Los reclamos reales, compadre, que es lo que la gente quiere decir, que el cual quiere mostrar su malestar. Por ejemplo, escuchamos con respecto a las calles en mal estado. Más que en mal estado, la publicidad. ¿Te has dado cuenta de la publicidad ahí en la calle? ¿Cuánta hay hoy por hoy de publicidad presidencial, compadre? ¿Y dónde está la publicidad? Más bien, la información de los desvíos, de las calles y todo eso. Claro, porque de hecho es complicado andar en vehículo manejando dentro de las calles de esta urbe, porque hay más publicidad que letreros que te indiquen cómo poder conducir de manera correcta. Oye, comentamos hace un tiempito atrás el buen vivir, compadre, seamos solidarios unos con otros. ¿Qué pasa con la gente que se sube sin su tarjeta viva a la micro? Transantiago es la vedette de los reclamos reales, claro. Pero también es culpa de aquellas personas que hacen crecer el agujero de el hoyo económico que tiene Transantiago sin pagar su pasaje, compadre. O sea, claro, de hecho es muy fácil criticar que el sistema no funciona, que no es sustentable, que no es viable tener un sistema de esa índole, pero hay muchos pasajeros que simplemente por sinvergüenzura No tiene otro nombre, evade el pago de Transantiago. Súper simple. Comentábamos también algo que tenía que ver con la puerta giratoria, pero más que eso es la legislación chilena que indica que si un delincuente no tiene las pruebas suficientes como para probar su delito, no es tal y se va libre de la calle, compadre. Claro, es un tema que siempre se está tocando en los reclamos reales del tema de los juzgados. ¿Cuál es el criterio al momento de dejar en prisión preventiva? Claro, y cuándo es el momento de soltar a esa persona de nuevo a la calle. Oye, entonces, compadre, mira, los jueces ahí ponerse las pilitas, niños. En los noticiarios del país dicen la gente no tome la justicia por sus manos, pero sí, al ver que la justicia, el ámbito legal no funciona, ¿por qué le impiden tomar la justicia por sus propias manos, compadre? Claro, es un tema que tienen que verlo los mismos jueces, que son los que piden todo el tema de la cordura de parte de los afectados. Si los afectados vieran que los sistemas funcionan, no sería tal. Sabrían que los sistemas judiciales, porque las policías, no hemos tenido reclamo en cuanto a las policías hacen su trabajo, pero son al momento de llegar a los juzgados donde queda libre los personajes, ¿no? Oye, y un reclamo real es sin censura. Un radio escucha que decía, ¿por qué prohibir algo que sale de la tierra? Algo que es natural, algo que nos ofrece la Pachamama, compadre, que es la marihuana. Claro. Entonces, por eso siempre en Radio Espacio les damos la oportunidad a todos los auditores. Ah, yo pensé que iba a decir la oportunidad de prender uno. No, en Radio Espacio le damos la oportunidad a todos los auditores que tengan su espacio de decir exactamente lo que quieran decir sin censura, tal como les nazca, ¿no? El derecho a pataleo que deberíamos tener todos aquí en la radio urbana. Les damos la pequeña ventana que nosotros podemos darle a todos nuestros queridísimos auditores. Como siempre, vamos a seguir en las calles todas las semanas junto a usted. Así que cuando aparezca un notero de Radio Espacio, ese micrófono amigo, aproveche de descargar toda su ira contra el notero. Oye, ojo con eso. ¿Te acuerdas que una radio escucha decía, yo cuando lo vi a usted llegar tuve miedo porque me iba a pasar algo? Es la paranoia que hay en el Gran Santiago, compadre. No, correcto, claro. De cuando una persona que no la conoce se acerca, me tiré. A nada bueno. Claro. Bueno, eso es un karma que tenemos que asumir como sociedad a raíz de todo esto mismo que hemos estado hablando. Este es el espacio, está la tribuna, compadre, para decir, me molesta esto. los reclamos reales. Vamos a la música, amigo mío. Cuénteme usted, porque seguimos en el punto solo nacionales. Me dicen que esto viene bien prendido. Cuénteme. Compadre, oye, aquí los vamos con todo para arriba, compadre, porque vamos a escuchar a los Mox. A los Mox. Esto se remonta al 2001 del disco que se llama Vino Caliente, Tomó y Se Fue. Vamos a tirar la tira, compadre. Esto se llama Gloria y Victoria. Eso era Los Mox, compadre. Los Mox. Gloria y Victoria. Oye, vamos a tirar más tantitos de Los Mox, compadre, pero no queremos ofender, no queremos herir ningún sentimiento femenino porque son menos pesados estos cabros. Está muy bueno, sí. ¿Del disco? Vino caliente y... Vino caliente tomó y se fue. Y... Ah. Oye, Gloria y Victoria del año 2001, esta notable banda nacional que anda dando vueltas todavía en el circuito. De hecho, ¿qué pasará con los Mox? De hecho, no, la hemos tenido ahí que anda dando vueltas en el circuito. Hay informaciones de Mox apoyando otras bandas. Eso es bueno. Eso es lo que se necesita hoy por hoy, compadre. Que es la idea, ¿no? Que las bandas creen circuitos. Independiente de que existe, claro, este gran circuito nacional de bandas emergentes, que creen circuitos pequeños. Lo que pasa, compadre, donde es que se vayan rotando las bandas. Hay que dar tribuna, Fren. Eso es el tema. Entonces, para poder tocar en vivo, difundir su música, que el público vaya a eso, también que exista el medio de publicidad para que estas tocatas salgan al aire y la gente pueda llegar a ellos. Que se enteren, porque muchas veces están las tocatas y la gente no tiene idea que están estos shows en vivo y simplemente no sabe que hay una tocata de grandes músicos chilenos emergentes para ir a ver a un bajísimo costo. ¿Pero qué sabe lo que pasa? ¿Qué pasa? Tenemos tocatas. ¡Tenemos tocatas! Porque ¿sabes qué? Llegamos al... ¡Panfleto! Acústico. Claro, porque en el panfleto acústico le llenamos su agenda con música, con muy buena música, música emergente, música under de la buena. Así que tome lápiz y papel, porque el buen rock and roll nacional por pocas lucas está presente en el panfleto acústico. Y comienza el miércoles 14. El miércoles 14. Dale. El miércoles 14. Bájame la tandita. Espera. ¿Qué pasa el miércoles 14? El miércoles 14 de octubre a las 21 horas toca la banda At Devil Dirt. También toca la banda Terra Plen y Sentimiento Paranoide, compadre. Ah, perfecto. Unos queridísimos aquí, habituales ya de panfleto acústico. Correcto. Esto es en la sala SCE del Plaza de Espucio. Tres bandas, buen rock and roll nacional. ¿Sabes a cuánto? ¿A cuánto, amigo mío? A 1.500. 1.500 piticlines. 1.500 piticlines. El miércoles 14 de octubre, a las 21 horas, At Devil Dirt, Terra Plen y Sentimiento Paranoide en la sala SCE del Plaza de Espucio por 1.500 pesos. Mira, yo te voy a invitar para el día jueves 15 de octubre a las 22 horas porque se va a presentar la banda Marine y Dealers. Ahí en el Capital del Rock, esto en Bellavista 098, esto esquina Constitución. A solo 2.000 pesos. ¡2.000! Y 3.500 con Coder. Así que ya lo sabe. Saquemos cuenta, 2.000, una luquita y media, un combinado. Queda bueno, ¿no? Bueno. Así que vemos buen rock and roll nacional. A cargo de Marine y Dealers. Se lo repito, ahí en el Capital del Rock, en Bellavista 098, esquina Constitución. A solo 2.000 pesos para que pueda entrar. Y si quiere, 3.500 con un cupetín. Tomarse un cupetengue. ¿Te parece que nos saltamos al viernes 16 de octubre? 22:30 horas, porque aquí hay una tandita larga, compadre, porque parte con Los Colegas, la banda Corleone, Bajo Encubierto, la banda que se llama Los Solidarios, el combo rock Alma Potente y la banda Iguana. Otros queridísimos también que estuvieron de aquí la radio urbana, que estuvieron aquí en Bandas Emergentes. Yo te mato. ¿Sabes dónde van a tocar? ¿Dónde van a tocar? En el local El Rey del Pescado Frito. ¡No me digas! Oye, esto queda en Bandera 848, Metro Calicanto. Ahí, ¿tú sabes cómo llegar? Pleno centro. Alrededores del mercado. ¿Sabéis por cuánto? Mira, tenemos 2, 4, 6 bandas. Los Colegas, Corleone, Bajo Encubierto, Los Solidarios, el combo rock Alma Potente y Iguana. Solamente por 2.000. Oye, perfecto. Me dijo que era él. Local El Rey del Pescado Frito, en Bandera 848, Metro Caliganto. ¿Y el día? Viernes 16 de octubre a las 22:30, compadre. 10 y media de la noche. Perfecto. ¿Te doy tiempo para que te tome el comedito que están pasando? Entonces, yo lo invito para el día sábado 17 de octubre a las 21 horas, porque va a estar presentándose la banda Borderlines, Aloe Karma y Delirium Tremens. Banda que estuvo hoy mismo. No, pero dime quién va a estar. Borderlines, Aloe Karma y Delirium Tremens. Claro, ellos van a estar ahí en Valparaíso. Atención, Litoral. Atento, Litoral. Contactamos con el Litoral porque van a estar en el bar Delirium, ahí en Salvador Donoso, 1480. ¿Y sabe cuánto va a costar esta gracia? No sé, yo digo unas 6 luquitas. Unas 6 luquitas, mira, aquí te mato. Yo aquí te mato, producción se nos va, nos vamos todos, queda el micrófono sonando solo. Porque va a estar a 1.000 pesos. ¡Un 1.000! Con una cerveza de medio litro. Pero, a ver, en los bares no tiene lógica, dice. Una cerveza de medio litro vale más de 1.000. Bueno, para ir a disfrutar de Borderlines, Aloe Karma y Delirium Tremens, en el bar Delirium va a estar a 1.000 pesos con cerveza de medio litro. ¿De medio metro? ¿De medio metro de cerveza? Así como un rock, ¿no? Y a 1.500 pesos si lo quiere con un cover a elección. O sea, si no quiere la cerveza, paga 1.500 y le van a dar un copete de los fuertes. Oye, anótame ahí en esa listita. Oye, y más encima, ¿sabe qué? Las chicas... O sea, ¿esto no termina? Las chicas entran gratis hasta las 12. Hasta las 0 horas. A ver, Tenemos Luquita y Media, Bon Rock and Roll, Borderline, Salo de Karma, Delirium Tremens, ahí en pleno Valpo, en Salvador Donoso, 1480, $1,000 con una cerveza de medio, ahora si quiere 1,500 con cover y las chicas gratis hasta la medianoche. Y me encima van a ir nena, no, compadre, yo te dejo hoy día, yo voy a ir a acampar a esa banda, compadre. Ya lo sabe. Oye, pero ¿sabes qué? Si no, usted no alcanza a llegar a Valpo ese día sábado, el mismo sábado 17 de octubre a las 22 horas, va a estar la banda Sin Pecado. ¡Sin Pecado! Que estuvo sonando aquí en este mismo programa, edición 34 de Radio Espacio. La banda que abrió la tandita de bandas emergentes del día de hoy va a tocar en Bombero Núñez. Bombero Núñez. Bombero Núñez, 359, ahí en pleno barrio Bella Vista. ¿Sabéis por cuánto? ¿Por cuánto? Por $1,000. ¿Por mil? $1,000. No me digas. Sin Pecado, el sábado 17 de octubre, 22 horas, Open Bar Club, Bombero Núñez, 359, barrio Bella Vista, por solamente una luque. Qué mejor para que vaya a disfrutar de esta banda que estuvo abriendo la sesión de bandas emergentes, la banda Sin Pecado. Y también para el día sábado 17, yo te invito a las 22:30 horas para que puedan ir a disfrutar de todo el sonido de Raíz Terca, Libélula y la banda Sórdido. Unos connotados. Ojo con Sórdido, compadre. Esto es en el Club La Suite, ahí en Fanor Velasco, número 40, esto en el Metro Los Héroes. Solo por $2,000 puedes ir a disfrutar de todo el rock and roll de Raíz Terca, Libélula y Sórdido. Club La Suite, Fanor Velasco, número 40, Metro Los Héroes. 2,000 pitiquines. Estamos hablando de las bandas emergentes. Hemos llenado rock and roll la agenda. Está repleta la agenda para que la gente pueda ir a disfrutar de las buenas bandas. ¿Sabes qué? Mauricio, mira, hagámosla bien cortita. Tenemos las bandas emergentes sin más ni más, sin más preámbulos, sin presentaciones. Las bandas emergentes. Cuéntame tú, ¿quién va a cerrar la tripleta de bandas emergentes aquí en Radio Espacio? Los acabamos de nombrar. Vamos a presentar a la banda Sórdido. Sórdido. Ellos son del puerto principal, compadre, Valparaíso. Ellos cultivan buen rock. Sórdido está conformado por nuestro queridísimo amigo Cristóbal García en la guitarra y voz, don Camilo Sarmiento, en bajo y voz, y don Cristian Lucero en batería. Perfecto. Sin más preámbulos. Vamos de inmediato. Demos mucha lana, compadre, hablando. Demos buen rock. Buen rock. Buen rock. Cargo de Sórdido, el tema Geo. We'll be right back. increíble, maestro. El sonido de Sórdido en bandas emergentes de la radio urbana. ¿Quién dijo que en Chile no se hacía buen rock, compadre? Ahí lo tienes. A título personal, ¿por qué Sórdido no está sonando en la radio emisora hoy? Muy buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Sórdido no está sonando en las radioemisoras hoy, compadre? No hay explicación lógica para eso. Si sacamos el concepto Lucas, el concepto sello, el concepto que aquí se maneja las radioemisoras por un tema comercial de Lucas y no por talento. Súper simple. Señores de Radio Escuchas, ustedes que no creen que las bandas emergentes que tuvimos hoy en La Tandita, número 34, Radio Espacio, manifiéstese. Correcto. Este es el momento. Tapemos de mail a todas las emisoras pidiendo esta música. La música que nos dejan las bandas emergentes de tal nivel como la banda que nos acompañó, Sórdido. Cualquier contacto a Sórdido, usted lo puede hacer. ¿Sabéis dónde? O sea, loco, mira la producción. www.sórdido.cl. Nada más. Notable banda. Tal vez que comentamos hace un rato atrás. Banda emergente. Banda emergente, comilla. Emergente. Banda de lujo, maestro. Para cerrar la tripleta de bandas emergentes que nos acompañó en esta edición número 34. Por cierto, agradecemos a Cristóbal, a Camilo y a Cristian, que son los que le dan vida a esta notable banda, Sórdido. ¿Cómo lo hizo Sórdido para estar aquí en bandas emergentes? Sórdido, así como lo hizo Sin Pecado, de Lithium Tremens, mandó su trabajo en formato MP3, más la información de su banda, más una fotografía para identificarlos, para poder mostrarla en la página radioespacio.tk. Todo eso lo envió a radioespacio@hotmail.com. Qué bien, ¿eh? Oye, qué notable terminamos esta semana con las bandas emergentes. Estuvo bueno. Muy bueno, muy buenas bandas. Agradecemos a Sin Pecado, Delirium Tremens y Sórdido, que fueron las que dieron la vida a la sección que más nos importa aquí en la radio urbana. La sangre de Radio Espacio. Claro, las bandas emergentes. Aquí donde siempre les damos la tribuna, tanto a sus tocatas, a través del panfleto acústico, y a través de bandas emergentes, a difundir toda su música, su notable música. Así como también premiamos a nuestros radioescuchas con el buen power, el buen rock and roll nacional y emergente. También, o sea, si eso no basta, tenemos premios para ellos también. Claro. Todas las semanas tenemos premios y simplemente al escribir a nuestro mail radioespacio@hotmail.com se puede ser acreedor de uno de estos premios. Cuéntame tú, amigo mío, redoble de rodillas. Oye, hagamos el ranking. La sonrisa radial ya. Y el redoble de rodillas. Pero ahí vos, maestro, ahí. ¿Quién se llevó el ticket de cambio por productos de almacén que van Joe? Oye, se lo lleva mi pana, compadre, Álvaro Becerra Fren. Y la fotografía estudio, gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. En esa foto vamos a salir, compadre, con don José Medina. En esa foto vamos a salir. Ahí estamos los dos, Fren. Ah, ya, vas a tomar contigo, muy bien. Y el ticket de cambio por productos de botillería Santo Remedio. Oye, ¿qué digo yo, compadre? Mira, ahí con Álvaro, con José. Más encima nos vamos a ir a chupar, compadre, con don Francisco Oliva, compadre. ¡Aplausos, señores, para los ganadores de esta semana! Y si usted también quiere ser un ganador de los premios que tenemos todas las semanas aquí en la Radio Urbana, simplemente escríbanos a radioespacio@hotmail.com. ¿Es muy difícil? No es muy difícil. Oye, de esta manera estamos llegando al final. Yo quería decir algo antes. Oye, esta onda cada vez se me hace más corta, compadre. Bueno, yo quería pasar un par de datitos. No. Primer datito: que la próxima semana vamos a estar con un programa especial. A modo de programa 35. Siempre tenemos algunas sorpresillas, así que vamos a tener un programa especial en todo el formato. Así que no se lo pierda porque va a estar muy bueno. Está imperdible. Viene con todas sus secciones, pero tiene su sorpresa el programa número 35 de la Radio Urbana. Por otra parte, esa es la acotación número uno. La acotación número dos es mandarle un besito y un saludo muy grande a mi niña hermosa que está de cumpleaños justamente en esta semana. Un saludo a través de la Radio Urbana Ese es un gol mío. Mira qué lindo. ¿Ah? Un saludo. Qué lindo. Mi niña, la amo mucho. Feliz cumpleaños. Juegue. Puta qué bonito, puta qué bonito. Me gustó, me gustó. Ah, sí. Ya, está bien. Ya. Y de esta manera estamos llegando al final de la edición número 34, dejándolo invitado al programa 35, que viene cargadísimo la sorpresa. A ver, que viene un programa especial a modo de programa 35. Siempre estamos trabajando. Trabajando para usted. Estamos trabajando para usted. Oye, llegando al final de la edición 34 Radio Espacio, nada más que decir gracias por permitirnos entrar ahí a hacerles compañía. Gracias por permitir salir al mundo, porque si ustedes no somos nada, agradecer por permitir dejar la positiva vibración, compadre, buena vibra, hacer puta una sonrisa en su mejilla. Nada, el Jonah trabajando para ustedes. Esto es lo que me gusta, con Mauricio. Gracias también por permitirme estar aquí. Y nada, quiéranse y cuídense, compadre. Bless. Así que los esperamos la próxima semana en una nueva edición de Radio Espacio, que sin ustedes esto no tiene sentido. Nos vamos a despedir con música que viene siempre desde Chile. Para finalizar, como todas las semanas, cuénteme usted quién pone la música. Esto es un estreno, compadre, yo creo, en hablando de Radiofonía Nacional. Esto es un estreno, esto está de lujo, por favor. Escúchenlo y si les gusta, búsquenlo, porque vamos a escuchar a una banda que se llama Sonido Ácido y los Funky Frescos. Sonido Ácido, un tipo ahí que ya está haciendo buen rap largo tiempo aquí en Chile. Se unió con los Funky Frescos, los van a presentar el disco homónimo, Sonido Ácido. Esto es del 2009, compadre. Fresquito. Terminando la tandita 34 Radio Espacio. Con toda la tanda de berros, con todas las motos, con todo lo que salió aquí, friend. El tema que se llama Piloto Automático. Muchas gracias por todo, los esperamos la próxima semana. Siempre es un placer. Muchas gracias, Yana. Gracias, Mauro. Entonces, Piloto Automático.